quitarte la tuya. Y tú por fuerza esquivaste uno y más de mil golpes que quise dar. Que quise son regalos viejos echados a perder.